La extraño, dice a mí. Tú se me lloramos de una manera que me lo haya hecho. Que recuerdas en ti encima de mis ojos. Es ultra complicado, pero solo en la noche puedo verte. De tu cuerpo el mejor cliente. Esto no es pasajero y mucho menos se lo dejaré a la suerte. Siempre quieres que sea yo, mami, cuando te despiertes. Me gusta mucho cuando nos comíamos. Jugando a no perder y no perdíamos. Me acuerdo del perfume de tu habitación. Mientras el cuerpo sudaba y sudaba. Me gusta mucho cuando nos comíamos. Jugando a no perder y no perdíamos. Me acuerdo del perfume de tu habitación. Mientras los cuerpos sudaban y sudaban. Mami, contigo no es sexo, yo te hago el amor. Solo con palabras sentimos conexión. Me contaron por ahí que te gustan como yo. Y tú echas para mí en cama a la perfección. Energía no miente. Quiero saber más de ti, mami, quiero conocerte. Ojo claro y no son lentes. Le digo cositas al oído y los labios se muerden. Como si fuéramos 12 metros encima. Tomémonos fotos y comiamos los dos con esquima. Qué rico esos labios con mi retro combinan. Escuchando la mionca, tú te imaginas. Mi amor, tú y yo, en un deportivo por medio solos. Te vi, mi amor, no sé qué pasó. Y tu perfume que va en la habitación. Que quiere pero que le asusta. Pero fuego al mismo tiempo que le gusta. Luego de todo un poco de pose el Kama Sutra. Bebé, si no lo sabe, está cogiendo con un ultra. Y está complicada y solo somos amigos. Cuéntame bien chula, entiende lo que digo. Otra como tú donde yo la consigo. Hoy tú estás envuelta en algo explícito. Me gusta mucho cuando nos comíamos. Jugando no perder y no perdíamos. Recuerdo del perfume de tu habitación. Mientras los cuerpos sudaban. Me gusta mucho cuando nos comíamos. Jugamos a no perder y nos perdíamos. Se quedó tu olorcito en la habitación. Entran los cuerpos sudaban y sudaban. No hay nadie que te haga el amor como yo te lo hice. Acuérdate las veces que fuimos felices. Sexo, sudor, calor, nada de crisis. Todo era fácil como andar en bici. Los dos sin ropa en la cama, todo sudado. Mirándonos a los ojos, mami, casi enamorado. Ahí fue cuando se puso ultra complicado. Porque cuando éramos flete, mami, nada había pasado. Pero qué rico, babiadito, entraba lento. Me lo cogías y te lo ponías por dentro. Jugando a no perder y mami, no perdíamos. Los dos reíamos y yo estaba contento. ¿Qué? Déjame tenerte otra vez en mi cama una vez más. Que juro hacerte el amor como nadie lo ha hecho en la soledad. Si sabes, hermana, mi amor. No te eliges todo en la canción, repítala. Ey, hecho en Medellín. Siempre bless, so. Que pista pa. Si sabes, acá. Con Kenny, sé el remix. Trátame a ellos, trate Colombia. Dizzy.